Estudio de esta semana, vamos a terminar el libro de Joel y han sido tres capítulos muy breves, tres capítulos en los que hemos aprendido que el deseo de Dios es tener un pueblo santo, que ha sido duro Dios en su llamado, que ha sido duro Dios en la disciplina con su propio pueblo, pero el día de hoy vamos a ver que tiene misericordia por su pueblo. Y que si es duro con su pueblo, es más duro con quienes no son parte de su pueblo. Muchas veces no nos gusta hablar de esto, nos gusta hablar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, y nos gustaría que fuera este Dios de Disneylandia en la que todo es bonito. Pero un Dios justo, por su justicia, necesita ejercer disciplina. Dios no puede ser injusto, es parte de su santidad, es parte de su esencia. Y vamos a ver que, como es el título del día de hoy, de la lección de hoy, del sermón de hoy, en el Valle de la Decisión, tomado del versículo 17, me parece, que tenemos en el texto del día de hoy, el Valle de la Decisión, donde tenemos que ver dónde estamos y decidir si escuchamos las advertencias y el llamado de Dios o decidir si lo rechazamos exponiéndonos a esto que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero siempre, siempre que Dios nos habla, siempre que escuchamos su palabra, es porque nos está dando la oportunidad para que reflexionemos y para que actuemos. Entonces Dios nos va a mostrar su gran amor y fidelidad por el pueblo al que ha disciplinado, pero al cual también ha redimido, ha creado y ha redimido, y al cual quiere bendecir eternamente. Dios bendito, gracias. Gracias porque eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté acompañándonos en todo momento, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos redarguya. Señor, que las palabras que yo diga estén de acuerdo con tu palabra, que sean para edificación, Señor, y que a todos nos permitas discernirlas y aplicarlas en nuestra vida. Señor, háblanos, porque como tu pueblo queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, que dio su vida por nosotros para redimirnos. Amén. Bien, el capítulo es un capítulo largo, son 21 versículos, no podemos ir versículo por versículo, pero empieza hablándonos del tiempo señalado, el tiempo que va a llegar. Y si recordamos en Joel, hemos estado hablando del día del Señor, el día grande y terrible, son las palabras que utiliza Joel para describir el día del Señor. Un día especial, un día que se refiere al juicio final, este día en el que todos nosotros vamos a estar delante de Dios para saber cuál es el veredicto que Dios tiene sobre nuestras vidas. Es un día grande por todo lo que va a suceder y terrible porque algunas personas no se sometieron voluntariamente al llamado de Dios. Al fin va a llegar este día. Muchos lo tienen por tardanza, dice la Biblia. Muchos dicen, no, no va a llegar, son profecías extrañas, ¿no? Y lo curioso es que estas mismas personas que muchas veces rechazan las profecías bíblicas son los que están viendo qué dice Nostradamus, o qué dijeron los mayas, o qué dijeron los escritos de muchas otras culturas, pero por la Biblia, por ser la Biblia, muchas veces simplemente la rechazan. Pero nosotros como cristianos debemos estar atentos, porque vamos a ver más adelante que Jesús nos llama a estar atentos y estar preparados en todo tiempo. Dice el texto en los primeros 6 versículos que todas las naciones van a llegar. Y cuando dice todas las naciones es algo muy inclusivo. Todos. Nadie va a escapar. Cuando leemos la profecía, dice que grandes y pequeños, dice que los que han muerto volverán a la vida, simple y sencillamente para estar delante de Dios y para escuchar este gran juicio. Y de hecho dice que las personas, que todas las naciones van a ir al valle de Josafat, y si su Biblia tiene anotaciones, va a decir que el valle de que la palabra Josafat es un nombre bíblico, también significa el Señor juzga. Dios va a llamar a todos a este valle y va a hacer un juicio. Y el juicio va a ser determinante, porque va a haber salvos y va a haber quienes no sean salvos. Va a haber mucha alegría y va a haber también mucha tristeza. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es aquello que el texto nos va mostrando acerca de estos dos grandes grupos? En primer lugar, va contra las naciones paganas. Y cuando habla de las naciones paganas, habla de todas aquellas naciones y personas que sistemáticamente rechazaron a Dios, que escucharon su palabra y que dijeron, no, no es verdad, no es ahora el momento. Para aquellas personas que nunca lo llegaron a escuchar también. Por eso nosotros tenemos el encargo de llevar a todas las naciones la palabra de Dios. Y de hecho, hay varios textos que dicen la sangre de estas personas descansa sobre nosotros. La iglesia, desafortunadamente, a veces se ha dormido en esto de las misiones. Nos hemos preocupado mucho por las actividades dentro de la iglesia, las actividades y la comodidad y la infraestructura. Y bueno, ahorita no tenemos edificio, pero normalmente son cosas que las iglesias nos enfocamos demasiado. Pero no debemos olvidar que Jesús nos llama a predicar el Evangelio. ¿Y cómo vamos a predicar el Evangelio si no lo conocemos? Si no leemos la Biblia, no sabemos qué dice la Biblia acerca de la salvación, acerca de del gran juicio. Probablemente sabemos lo suficiente para compartir. Pero nuestro deber es cultivarnos cada día para también poder con esto compartir con otras personas, para saber qué decir, para saber aconsejar a las personas qué es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, Dios fue duro con su pueblo, pero va a ser más duro con aquellas personas que no son su pueblo. Sabemos esto porque dice que Judá y Jerusalén van a ser restauradas, van a ser perdonadas por Dios. Y vamos a ver, como dicen más adelante, que no se refiere únicamente al aspecto étnico de estas personas, porque nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Y no nada más lo dice el profeta Joel. En el Nuevo Testamento encontramos advertencias similares. Primera de Pedro 4:17, Pedro escribe, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Algo que no nos gusta. Primero nosotros. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Una pregunta retórica que obviamente va a ser mucho peor. Va a ser terrible. Porque la ira de Dios es una ira justa y una ira santa. Cuando hay injusticia, Dios se enoja. No es como que es este amor bonachón de que, bueno, hicieron el mal, mataron a muchas personas, metieron a muchas personas, secuestraron a muchas personas, o llevaron a muchas personas a la drogadicción, a la adicción al sexo, a la adicción a la televisión. Eso es algo que causa una ira profunda en Dios porque le está robando a sus hijos y le está robando gloria a Dios mismo. Y obviamente se está refiriendo a las naciones paganas, a todas aquellas que lo rechazan. Y dice Jesús en Lucas, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y Jesús es muy claro, no hay términos medios, no es como, pues a veces soy cristiano, bueno, me porto bien. Jesús dice, ¿estás conmigo o no estás conmigo? No puedes tener mitad y mitad. No puedes ser tibio. Porque si eres tibio, dice al final la Biblia en Apocalipsis, que Dios nos vomitará de su boca. Y entonces, estamos en el valle de la decisión. Y para poder decidir, debemos saber dónde nos encontramos. ¿Estamos con Dios o estamos lejos de Dios? ¿Separados de Dios? ¿Somos el pueblo de Dios o somos del pueblo pagano? Como decía Rafa hace rato en la escuela dominical, me gustó ese ejemplo que dio. Dijo, si yo pongo una lata de coca y la lleno de leche, aunque la lata diga coca, no va a tener coca, va a tener leche. Y entonces él se refería a lo que nosotros tenemos por adentro. Podemos llamarnos cristianos, podemos decir nos reunimos con regularidad, doy mi diezmo. Incluso puedo decir, leo la Biblia y me sé muchos versos de memoria. Pero ¿qué es aquello que verdaderamente está dentro de mí? ¿Están las preocupaciones de este mundo? ¿Está la preocupación si se cae la bolsa de valores o si la enfermedad va a seguir continuando hasta el COVID, va a seguir interrumpiendo nuestras vidas como estábamos acostumbrados, o si la crisis, ¿cómo se llama?, natural de esta crisis ecológica nos va a alcanzar por fin? ¿O podemos descansar en Dios y decir, es cierto, son temas serios y debo hacer algo responsable como hijo de Dios, pero mi confianza está en Dios? ¿Estamos con Dios o no estamos con Dios? Y fíjense que Dios mismo habla de su propiedad. Dice, cuando habla de su pueblo y habla de la tierra, dice la Reina Valera, de la heredad de Dios. Es mía, dice Dios. El pueblo y la tierra, por dos razones. En primer lugar, porque Dios es creador de todo lo que existe. Entonces, Él es dueño de todo lo que hay. Todo lo que hay en las montañas, todo lo que hay abajo de la tierra, todos los minerales, todo el oxígeno, toda la belleza, todo es de Dios. Pero también su pueblo. Y su pueblo es de una forma especial porque habla de un pueblo que Él ha seleccionado para Él, ha escogido para Él y ha redimido para Él. En el Antiguo Testamento vemos que Dios escoge un pueblo que no tiene mucho que ofrecer. No fue una gran cultura. Después tuvo una, cuando comienza es un pueblo pequeño. Después llega su esplendor. Pero Dios no lo escogió por el esplendor, sino porque era pequeño y lo llevó a grandes alturas. Dios no nos escoge porque somos buenos o porque somos malos. Dios no nos escoge por lo que hemos estudiado o por lo que no hemos estudiado, por lo que hemos alcanzado en la vida. Dios nos escoge porque nos ama y nos llama y nos dice, quiero que me sigas. Y ninguno de nosotros que estamos escuchando este mensaje podemos decir que Dios no nos ama. Porque si escuchamos el mensaje es porque Dios nos ama y porque nos está dando una oportunidad para que en el valle de la decisión decidamos ir por Dios, decidamos seguir a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios escoge su pueblo. En el Nuevo Testamento, a través de la obra y el sacrificio de Jesús, Dios redime a su pueblo. Es decir, Dios compra lo que ya era suyo. Ese es el significado de la palabra redimir. Era mío, de alguna forma se extravió, está lejos, y redimir es volver a comprar algo que ya me pertenecía. Ya le pertenecíamos a Dios y el pecado de Adán y Eva nos hizo alejarnos a todos de Dios. Todos nacemos con pecado desde que somos bebés. Entonces, Dios envía a su Hijo y dice, los que estén sometidos a Jesús, los que quieran aceptar el perdón, los que quieran reconocerme como Dios, son bienvenidos. Y con esto, obviamente, evitar todo el castigo, todo el juicio de Dios. Hay varias formas de verlos. Hay quienes lo ven como es una amenaza y entonces quiere espantarnos para que lo sigamos. Pero el mensaje de Dios empieza con amor. Fue nuestra desobediencia la que le hizo mostrarnos que el final, que si seguimos por el camino de la desobediencia, hay terribles consecuencias. Dios, cuando crea el mundo, no lo crea con amenazas. Lo crea con promesas, lo crea con autoridad. Le dice a Adán y a Eva, todo esto es para ustedes, disfrútenlo. No les dijo, si se portan mal, los voy a matar. Fue hasta el final cuando le dice, miren, hay una restricción, no deben tomar de este fruto. Pero todo lo que leemos en los profetas y que muchas veces nos saltamos por varias razones, una es porque a veces son medios oscuros con su lenguaje y con las imágenes que utilizan, otra es porque es difícil estar leyendo del juicio de Dios, es algo que a veces nos conmueve demasiado y preferimos no saber esta realidad de la justicia de Dios. Pero el que no la veamos no quiere decir que no exista. La justicia de Dios siempre va a existir. Queramos ser conscientes de esto o no. No existe. Es como los que decían que no existía el virus. No existe, es una invención. Invención. De hecho, estas últimas semanas hemos escuchado de al menos media docena de personas que eran promotores de esta idea de que no, de que era algo ficticio, que están hospitalizadas o han muerto por el virus. Entonces, negar la justicia de Dios, negar el juicio de Dios, no hace que deje de existir. Va a estar allí, simplemente no vamos a estar preparados. Y cuando habla de su pueblo, debemos entender que nosotros hemos sido adoptados y somos parte de la familia de Dios, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Es lo que dice Pedro, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la han recibido. Esto es para quienes están bajo la sombra protectora de Jesús, bajo su sangre. Los que lo llaman Señor y están dispuestos a seguirlo. Entonces, veamos la historia completa nuevamente, a grandes rasgos. Dios nos crea por amor, nos da todo para su bendición, caemos en el pecado, pero es tan grande su amor que nos vuelve a dar una oportunidad a través de su Hijo, para redimirnos, para volver a comprar lo que es suyo. Y es lo que nos habla el texto. Dios va a vindicar a su pueblo. Dios va a restaurarlo y todas las vejaciones a las que fue sometido, todas las humillaciones a las que fue sometido, van a ser restauradas. Dios no las va a dejar pasar por alto. Y después de esto, a partir del versículo 7 al 13, encontramos unos desafíos de Dios. Desafíos para aquellos que se oponen a su autoridad. Y son desafíos que son, en el fondo, desafíos llenos de ironía. ¿Por qué? Porque es un Dios gigantesco, un Dios todopoderoso, Dios creador, que está retando a su propia creación, a una creación limitada, una creación que depende de él, una creación que cree que puede oponerse a Dios. Porque desafortunadamente esa es la mentalidad que hemos alcanzado como humanidad. Bueno, cuando menos los que están separados de Dios, los que no estamos rendidos a él. Y en la primera parte, Dios los reta para que se preparen a la pelea. Y le dice, bueno, ¿qué tienen Tiro y Sidón? Y cuando habla Tiro y Sidón, no está específicamente hablando de Tiro y Sidón, como bueno, aquí en México estamos libres de esto. Está hablando como ciudades que representan al mundo. ¿Qué tienen? ¿Qué traen? A ver, dime. Ahí empieza el reto. Leamos el texto con cuidado y a partir del versículo 7 es lo que empieza a pasar. Bueno, dice, bueno, ¿quieren pelear? Ok, prepárense para la batalla. Pero ¿saben qué? Los que conocemos a Dios y los que conocemos nuestra condición humana, sabemos que no hay ninguna posibilidad de que la creación se rebele contra su creador. O sea, puede rebelar, que pueda derrotar a su creador. Y hay algo que tenemos que ver en estos versículos. Dios está enojado. Podemos ver que la ira de Dios está en estas palabras. Y solamente son palabras, son advertencias fuertes. Y son fuertes porque el pecado causa la ira de Dios. Y nuestro rechazo de Dios es un gran pecado. La segunda ironía es que los hombres, la humanidad, cree que puede enfrentarse a Dios. Cree que pueden desafiarlos y salir victoriosos. Entonces, la primera ironía, Dios los reta. La segunda es que los hombres, la humanidad, piensa que puede vencer a Dios y entonces dice, bueno, sí, vamos a darle. La humanidad ve a Dios como su enemigo. Y quizás en la actualidad no lo vemos como él, no lo dicen abiertamente, pero te dicen, ah, es que tu religión te prohíbe muchas cosas, tu religión te prohíbe ser feliz, tu religión te prohíbe disfrutar de todas las cosas. Entonces no dicen es el enemigo, aunque actúan como si fuera el enemigo. Pero la verdad es que debemos ver a nuestra sociedad. No ven a Dios como Dios. Lo ven como algo que restringe, como algo que limita, como algo que te hace chapeado a la antigüita. Pero no podemos pensar que la humanidad puede enfrentarse a Dios y salir victoriosa. La humanidad no puede pensar eso. Es como si me encuentro a Canelo Álvarez en la calle y digo, este está más o menos de mi tiro. Ahorita podemos echarnos un round. Pero por más que yo quiera pensar eso, como dice el Canelo, no me vas a durar 10 segundos. ¿Por qué? Porque él tiene el entrenamiento, porque él tiene la fuerza. Pero Dios es superior al Canelo. Muy superior. De hecho, el Canelo no tendría tampoco ninguna posibilidad de enfrentarse a Dios y salir victorioso. Ninguna persona, ningún ejército, ninguna nación. Dice el Salmo 2, versículos del 1 al 3. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, liberémonos de su yugo. Son las personas que ven a Dios como una cadena y es como lo ve nuestra sociedad. Y Dios les dice, ¿por qué se sublevan? ¿Por qué no entienden que yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores, santo, justo? Perfecto. La tercera ironía es una regresión del futuro prometido por Dios. En Miqueas 4:3 dice, Dios mismo juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia a naciones poderosas y lejanas. Y vean cómo la paz vuelve a la tierra, dice, los asadones se convertirán, me equivoqué. Esta es la visión de la regresión. La idea de Dios es que todos los instrumentos de guerra se vuelvan instrumentos para labrar la tierra. Pero Miqueas dice lo contrario, me equivoqué porque estaba leyendo, pensé que era el de Isaías, pero dice, convertirán sus asadones en espadas y sus hoces en lanzas. Es decir, el ideal de Dios, lo que Dios quiere que suceda, lo que Dios va a hacer que suceda, está volviéndose literalmente en contra de lo que él había estado planeando. La regresión es una oposición, es caminar en contra del ideal de la redención. Dios quiere el bien, pues entonces va a ir mal. Y es probable que muchas cosas en este mundo parezcan lo contrario, ¿no? Vemos gente muy rica, muy poderosa, que aparentemente está disfrutando de la vida, que no quiere nada que ver con Dios. Pero esto es momentáneo. La Biblia nos dice que esta vida es corta comparada con la eternidad. Vemos a la humanidad que envalentonada va caminando contra Dios y dice, vamos a tirar esta teoría y va, porque esto es bíblico, vamos a destrozarlo, vamos. Y aunque, por ejemplo, no hay evidencia contundente de la teología, de la teoría de la evolución, simplemente porque se opone a Dios, la gente la sigue enseñando. Y no se preocupan por leer más, porque vemos en la complejidad de la creación que no pudo haber sido algo al azar. Lo han comparado como que a una persona le tapan los ojos y le dan un cubo de Rubik, este cubo que tiene tres cuadritos por tres cuadritos, que tiene los colores, y que le dicen, a ver, sin ver, y obviamente sin ser expertos, al azar, ve moviendo todas las piezas y haz que queden acomodadas. Y los matemáticos han hecho el cálculo y es como en millones y millones y millones, una posibilidad entre millones y millones. Pero también han dicho, la configuración genética de nuestro DNA de cada parte que somos nosotros es mucho más compleja que este cubo de Rubik. Y pensar que se puede hacer al azar es totalmente ridículo. Pero la gente rechaza el cristianismo. Abraza fácilmente el budismo, abrazan fácilmente el hinduismo y abrazan fácilmente cualquier cosa, menos el evangelio. Dios se ríe de estas intenciones. Dios se burla de esta actitud irreverente de las personas que creen que pueden derrocar a Dios. Y después de esto viene el juicio. Y allí es donde verdaderamente todas las personas van a arrodillarse delante de Dios. Muchas voluntariamente, todos aquellos que lo reconocimos, vamos a decir, Dios, gracias, y vamos a caer de rodillas. Pero los que no, van a ser forzados probablemente por los ángeles y las huestes de Dios para que reconozcan a Dios como Dios. No van a tener otra oportunidad, porque van a darse cuenta que todo lo que habían argumentado, todo lo que habían pensado que ponían poner en contra de Dios no es suficiente para el gran poder que tiene nuestro Padre Celestial. Finalmente, llega una tercera imagen, que es la invitación de Dios para que vengan a pisar las uvas de donde va a salir el jugo que se va a convertir en vino que va a disfrutar la gente. Y esta parte es irónica porque la cosecha siempre traía alegría. Porque era cuando los granjeros veían sus tierras y decían, ah, hubo producción, tenemos alimento para el año que entra, tenemos alimento para el invierno o para la temporada que fuera. Tenemos para comer, tenemos para mercar. Pero nos dice Joel que en lugar de alegría, en lugar de disfrutar, son las uvas de la ira de Dios. Porque van a experimentar lo amargo de sus obras. Lo que van a recoger va a ser aquello que estuvo en contra de Dios. Y para que tengamos una idea, dice Apocalipsis 14, del 14 al 20, miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Luego salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha, Ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz sobre, y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos, una extensión de 300 kilómetros. Una imagen aterradora. Una imagen que tenemos que entender que no fue la primera imagen que Dios mostró a los hombres. Esta es una imagen que nos está mostrando para mostrarnos nuestra dureza. Esto es lo que espera a los que se oponen a Dios. No es una imagen agradable, pero es el riesgo que están tomando. Y si nos estamos escuchando, debemos saber que ese riesgo es real. Está en la Biblia y los que decimos que somos cristianos creemos que es la palabra de Dios. Confiamos que es la palabra de Dios. Confiamos en que es la regla para que nosotros podamos vivir como a Dios le agrada aquí en la tierra. Y entonces es cuando llega el valle de la decisión, el pasaje en el versículo 14 al 15. Y dice Joel que hay una multitud innumerable de personas en el valle de la decisión. Ahora, en la profecía, la decisión ya ha sido tomada. Porque la profecía está viendo hacia el futuro. En ese momento, ya será tarde. Ya todo se habrá decidido. El purgatorio no es una doctrina bíblica. En ninguna parte la vamos a encontrar. Quiero ir un poquito más lejos. La teología reformada no interpreta la tribulación como 1000 años después, en el que, después de que venga Cristo, en el que vamos a primero a disfrutar, bueno, van a disfrutar y luego van a sufrir las personas. Les voy a dar unas razones, no es el tema, pero ¿por qué se rechaza? Uno, porque esto implicaría que Jesús tendría que venir 3 veces y la Biblia habla que viene 2 veces. Es decir, ya vino cuando nació, regresaría por su pueblo, se tendría que volver a ir y tendría que volver a regresar. Eso en ninguna parte lo van a encontrar. Por otro lado, cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de 1000 años, no se refiere literalmente a 1000 años. Hay varios escritos griegos de aquella época, griegos y romanos, que utilizan la palabra 1000 para referirse a mucho. De hecho, es común encontrar a gente en nuestra sociedad que dice, te quiero 1000. Y eso quiere decir simplemente, te quiero mucho. Es más o menos el mismo sentido que se usaba en la Biblia del Nuevo Testamento. Y por otro lado, Jesús ya ha sido exaltado, ya está sentado a la derecha de Dios. Simplemente está esperando a que llegue la consumación de los tiempos para que su reino sea perfecto. Por ahora está dejando tiempo para que muchos sean salvos, es lo que dice la Biblia. Lo cual pone peso sobre nosotros. Estamos compartiendo el Evangelio. ¿A cuántas personas este año que está por terminar le dijiste, Jesús es la esperanza de tu vida? Jesús es la solución a los problemas que tienes. No porque se te van a acabar los problemas, sino porque vas a entender que los problemas tienen otra dimensión, tienen un propósito para tu vida. Entonces, el valle de la decisión, para los que leemos la profecía antes de que llegue, es para que hoy tomemos una decisión. No podemos dejarlo para mañana. Ahora es el momento. Hoy estamos parados en este valle y tenemos que decidir. ¿Es ahora? Diría nunca, pero Dios es misericordioso y quizás nos dé más oportunidades. Pero nadie sabe si en esta tarde Dios nos llamará. Nadie sabe si en la noche Dios nos va a llamar. Nadie sabe si la semana que entra Dios me va a llamar a su presencia. Nadie sabe si dentro de una hora ya estaré con el Señor. Por eso estamos en este valle. Y por eso escuchamos el mensaje de Dios que nos dice, ¿qué vas a hacer? Jesús en Marcos 24 habla de tres parábolas. Y las tres parábolas hablan de la urgencia de tomar una decisión a tiempo. La primera palabra es de la palabra, no, parábola es de las 10 vírgenes, la segunda de los 10 de los talentos y la tercera es de las ovejas y los cabritos, Marcos 24, si alguien quiere checarlo más tarde o durante la semana. La enseñanza es, las vírgenes, las novias que están esperando al novio, las que actúan a tiempo, entran y disfrutan de la presencia de su novio, que está representando a Cristo. Las otras fueron desconocidas, como, ¿quiénes son ustedes? Porque no actuaron a tiempo. Los que recibieron las monedas y actuaron a tiempo y actuaron con sabiduría, entraron en el gozo de su Señor. Los que no lo hicieron durante el tiempo que estuvo fuera el Maestro, el Señor, son echados fuera donde dice donde, la Biblia literalmente, donde lloran y se crujen los dientes. Las ovejas mostraron misericordia y reciben la herencia divina. Los cabritos no mostraron evidencia de que tenían misericordia y fueron echados al castigo eterno. Ahora es el momento. Carpe diem es la famosa frase, aprovecha ahora, aprovecha la oportunidad. Las advertencias de Joel son la oportunidad que tenemos nosotros, que Dios nos da para actuar a tiempo. Durante la oración intercesoria oramos por dos familias que necesitan consuelos porque Dios durante la semana llamó a sus seres queridos. Uno conocía a Dios, uno no conocía a Dios. No esperemos. Reconozcamos que Dios es el Rey soberano sobre todas las naciones. Y preparémonos como las diez vírgenes, comprando el aceite para las lámparas. Y este aceite que representa la unción de nuestro Señor Jesús. Como los que recibieron las monedas, invirtiendo en el reino de Dios. De cualquier forma, intelectualmente, dando mi tiempo, dando recursos, compartiendo con otros, preparándome. Pero invirtamos en el Señor. Las ovejas dando evidencia de compasión. Misericordia quiero, dijo el Señor. Y dijo, aprendan esto. Misericordia quiero. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que mostremos misericordia por otras personas. Por los que están perdidos. No nada más por los que conocen a Dios, sino también por aquellas personas que no conocen a Dios. Porque las personas que no conocen a Dios pueden conocerlo a través del amor que les mostremos a ellos, porque podemos decir, este amor no es mi amor, es un amor que Dios me ha dado porque ha transformado mi corazón. Estamos en el valle de la decisión y no debemos esperar para más tarde, porque más tarde puede que nunca llegue. El libro termina, el libro de Joel, el capítulo 3, con la bendición para el pueblo de Dios. Hemos pasado entonces de la disciplina dura al castigo duro, siempre mediados por un llamado al arrepentimiento, y terminamos con la bendición de Dios para aquellos que escucharon y actuaron cuando fueron llamados a arrepentirse. El pueblo es perdonado. Y cuando decimos es perdonado es porque no era inocente. Nosotros tampoco somos inocentes. Nosotros somos culpables. A veces pensamos no hemos hecho nada malo. Pero cuando vemos los estándares altísimos de Dios, nos damos cuenta que nos falta mucho. Pero no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, porque la salvación está en la sangre de Cristo que murió en la cruz por cada uno de nosotros, que murió para darnos perdón, para redimirnos, para comprarnos nuevamente, porque somos posesión suya. Y hay que entender que la cruz es terrible porque es el lugar en donde se desató la ira de Dios. La misma ira que van a recibir aquellas personas que rechazan a Dios fue la que recibió el Señor Jesús para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Dios nos está llamando porque somos su pueblo, porque quiere que seamos su pueblo, para darnos acceso a su reino de vida eterna. Y podemos terminar, como dice Romanos 1:8, porque porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. El valle de la decisión es ahora, es el momento de actuar. Es el momento de pedir perdón si nunca hemos pedido perdón a Dios. O es el momento de dedicar nuestras vidas si después de haberlo recibido nos hemos alejado de Él. Es la única forma en que vamos a ser recibidos como sus hijos, como su pueblo, como su familia. Estamos en el valle de la decisión. ¿Qué vas a hacer? Te invito a que si has tomado una decisión al respecto, me eches un telefonazo durante la semana, un mensaje de texto, de preferencia telefonazo, o cualquiera de persona que sepas que es madura espiritualmente dentro de la iglesia. Porque Dios quiere que tomemos una decisión y que sea así y que sea ya, para que podamos dar fruto y podamos llevar las nuevas a más personas por todo el mundo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias porque, Señor, nos has mostrado que tu ira es una ira terrible. No es injusta, no es caprichosa. Es necesaria para que haya verdadera paz, para que haya verdadera justicia. Señor, tú nos llamas para que estemos cobijados en la sangre de Jesús. Y te damos muchas gracias por este gran privilegio. Perdónanos, Señor, si lo hemos dejado, si lo hemos abandonado, si nunca le hemos hecho caso. Pero permítenos, Padre Santo, considerarlo y tomar una decisión en este valle de la decisión. Y Señor, que sea una decisión que te traiga honra y gloria, porque queremos reconocerte como nuestro Padre Celestial. Queremos reconocerte como nuestro Rey de Reyes, como nuestro Proveedor, como nuestro Salvador, como el único y santo Dios Todopoderoso, ante el cual toda rodilla se doblegará. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.